El cuidado del agua. Nuestro planeta debería llamarse agua, en vez de tierra, porque casi todo el mundo está cubierto por este preciado líquido. Tenemos enormes mares y océanos, ríos, lagos, lagunas y arroyos que nos encanta dibujar de azul en las tareas de la escuela. Pero lamentablemente, solo una pequeña parte de esta enorme cantidad de agua se puede beber y todos, pero todititos los seres humanos, dependemos del agua para vivir. Desde el insecto más pequeño hasta los animales más grandes, como la ballena azul, la necesitamos por igual. Por eso, les recordamos que debemos cuidarla. Aquí te damos unos tips. No malgastes el agua. Usa un vasito con agua para cepillarte los dientes, en lugar de hacerlo con la llave abierta. Cuando laves los platos, primero enjabónalos todos y después enjuágalos al mismo tiempo. Que el baño sea rápido, no desperdices el agua cantando bajo la regadera. Bueno, estos son algunos consejos. Otro día platicamos de qué debemos hacer para no contaminar el agua.